siempre diciendo que no puedes. Y así pasó la noche esperando, sin poderte acariciar, sin poderte ni besar. Me duermo con la esperanza de saber que mañana será. Y llega la aurora y con ella te vas, metido en la cama queriéndote amar. Tú dices que me quieres, luego insistes que te espere, y en la noche siempre estás cansada. Vuelve a hacer lo que eras antes para poder llenarte. Ven, volvamos a empezar. Vuelve, que mi cuerpo te extraña, que hay frío en nuestra cama. Dame la oportunidad. Otro amante, ¿qué más que yo pueda saciarte? ¿Qué más que yo pueda quererte? ¿Qué más que yo pueda adorarte? La, la, na, na. Me siento solo con ganas de tenerte. Vuelve. Y si algún día sientes que te falta mi amor, si me quieres que espere y luego dices que estás cansada y yo muriendo.